lamak taya lukala pashkeo kuinda katlawa kilatamatkan shatastak yao aktangsta guay chushmatli waklka kilatamatkan lakambi nina tatatlayao. Tukun tlawakoy galapin natatliwakal gilatamankan gimbulatamankan. Aktom bulana nakapatsakaw gimbulatamankan tutlak dalakatsin shlakata matliwakol gilatamankan kalapin nianan tajata. Akti bulana katsi tulilakatsuko bitanaw tajatat gimbulatamankan kalapin tlan makstum natapaktsayaw tlan ninakingachapayan. Aktutu bulana kwenda natlawayaw tulakaskengoy amakapitse chu alistan kwenda natlawayaw wandongi kalakaskinaw. Aktati kamaktiwakoy tlan lanatatlatamaktayaw galatamani chu kamatliwakoy tamakstuminit nita ditakatskoko matliwaka gilatamankan gimpulatamankan. Akichis galita makstamid shatakastsangay kwenda natlawayaw gilatamankan lakapin nina anan dahata. Tuaya limakastumin lamakatayat shlakata matliwakaka gilatamankan. Aktum tatamakstamiko latamanin chu tamakstuminit wanti makitakatsapakokan maliwanka gilatamankan liputamankan. Akti makstumikoy latamanin gagikachikin lakapin makstum nati maktayayaw tunggingat ngatsanganian. Aktutu limaktamastumiyaw patsaka chu akstutu shlakata latamat. Tayol chikawalis. Timos en yol chikawa y canochi toyolo. Tamachiris, que ni usemo y equipanos huan sepactos. Catinchi walis mehtiquis que huan tic chikawas que se tos en panyek yetolis. Se, masekish mati toni muneki techto solal. Tein, huel kichiwas mahunka yek yetolis. Ome, masekish mati queye pewa cocolisme y techto solal. Juan maseki temos que ni se equipastis. Eji, mas no chimetimos en itacán y techto solar, mas amo toselti. Nahui, mas tisen yol chicago canto yetolis, y Juan tocnime, cholalme, Juan nechicolme. Juan mas ti tosen panyek yetocan. Macuil, mas hemos en panechico, no chin o hacemos nesmachpia y con sequitzaquilis incocolisme. Ijkon nochitipaktoske, tonitikaxtihke ya, ikayin yekietolis, ikayin tayolchikawalis. Se, timopalewiah iwan tokniwan, wan nechikolme, tein no kineki, mahonka yekietolis itechtosolalme. Ome, tikewaltihke, mas toknime, tein nemi itechtosolalkoneme, mas monechikokan. Wan mas kipewaltikan teisa tein, nochin techpalewis. Eji, timonechikowa ikachigualisme, tein techwikas, mas tikpiakan seyeknemilis.